mucha gente en el estudio. Ah, aburrido. Un aburrido, un clima muy bueno. Sí, sí, sí. A pesar del frío. A pesar del frío. Pero contanos por qué está concurrido. Demasiado, o sea, las manos, pues. Queremos seguir teniendo la misma audiencia, no queremos que se desilusione al ver nuestras caras, queremos quedar anónimos, lo vinimos preparados, no nos peinamos. Bueno, Marilyn, sí, días de comunicación, de una, rapidito, 4284-0200 para llamarnos, etcétera, mandar saludos, pedir temas, lo que quieran. 15, 50, 51, 40, 54 para mensajes de texto. Pueden hacer lo mismo, pero si son un poco más tímidos, tienen ganas de hablar, lo pueden hacer mensaje de texto, que a mí me ha salvado la vida. Yo soy pro mensaje de texto. Bueno. carpebienparavos@hotmail.com, el mail durante la semana, si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden hacer ahí. Y carpebienradio. .com.ar o carpebienparavos@blogspot.com. Muy bien, ¿todo está digitado? Sí, perfecto. Si no, en la página carpebienparavos.com.ar pueden encontrar los links a todas las páginas de Bueno, Gabito está del otro lado. Es inmediato. Ivana y a Yasmin, las dos integrantes, le vamos a mandar un saludo. A Ivana sobre todo, que nos está escuchando. A Yami, bueno, Yami está allá. En algún momento llegará, ¿no? Sino que se avise. Bien, comenzamos de una con el programa y ya después entramos a lo que es el grupo de la banda que nos acompaña hoy. Vamos a presentar un tema de la banda de New York, que hace un tiempo nos visitó acá en Argentina, no tuve la oportunidad de ir, pero bueno, ya vendrán de nuevo. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Let's let those shoes go. Oh, Y ahora sí, entramos de lleno en lo que es la sección del acústico más entrevista. A Vinilos Blues le damos la bienvenida a Juan y Damián. Juan, buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Buenas, ¿todo bien? La verdad que es un lujo tenerlos acá. Les agradecemos por haber venido. ¿De dónde? ¿De qué barrio son? Desde Capital vinimos de Caballito. Bueno, de lejos, así que les agradecemos por haber venido. Bueno, esto es una banda que, un trío que se formó en el año 2001. Pero no, los voy a dejar a ustedes que nos cuenten un poco cómo fueron esos comienzos, que tenía otra formación. Sí, bueno, nos formamos en el 2001. Yo soy Damián, que estoy en la batería, mi hermano Juan en la guitarra y Luli en el bajo. Allá en el 2001 tocábamos en lo que era antiguamente el cuartito de planchar de nuestra vieja, una habitación de 1.5 por 2. Y bueno, a lo largo de los años la banda fue creciendo, fuimos haciendo, al principio hacíamos covers, empezamos a hacer temas propios. Y tuvimos el año pasado un cambio en la formación, mi hermano, nuestra hermana se fue a tocar profesionalmente ya con otras bandas y entró Darío Gorosito en el bajo. Y este verano tuvimos la suerte, y después de remarlos bastante, de grabarnos nuestro propio demo. Que a veces muchas bandas a los 2 o 3 meses ya empiezan a grabar el demo. Nosotros tardamos un poquito mucho, pero bueno, ya lo tenemos el demo. Y nada, estamos muy agradecidos. Tocamos desde el 2001, tocamos con mucha gente grosa. Tuvimos la suerte en el 2003 de tocar con Miguel Botafogo en el Ateneo, que festejaba los 30, los 30 años de la música. Después hemos tocado teloneros de Black Amaya, también Alejandro Medina, Javier Martínez. Y bueno, así, varios más. Y la verdad que en eso estamos súper agradecidos. Y bueno, y ahora por suerte estamos haciendo nuestros propios temas. Y nada, tenemos el demo y estamos tratando de tocar donde se pueda, en radios, en boliche. Justamente ahora la semana que viene vamos a tocar ahí por Flores. Y bueno, contentos. Sí. ¿Y cómo fue esto de presentarse en vivo y por ahí no tener un disco que ofrecerle a la gente? Es raro, es algo que... Es raro, mira, hasta hemos ido en el verano del 2008 a Chile, todo por medios de nuestra vieja, que es la manager y... digamos, y la prensa y nos filmaba los videos, claro, ella misma. Todo entonces, todo por internet. Era, ¿querés escuchar esta banda? Bueno, acá entra y nos escuchaban en vivo. Por los videos, pero claro, nunca por un demo ni nada. Pero fue, bueno, gracias a internet y toda esta tecnología nueva. Está bien, se valieron de filmar. Claro, pues siempre nos preguntaban, ¿dónde está el demo? Bueno, siempre nosotros decíamos, bueno, metete en YouTube, metete en el Fotolog, metete en Facebook, pero nunca teníamos nada. Pero por suerte no nos sirvió todo lo de internet para ir tocar por varios lados. Bueno, al revés, en el verano terminamos de grabar el demo y no, hacía 2 o 3 meses pasaron que no teníamos ni fecha, no teníamos nada. Teníamos el demo y no podíamos ir a ningún lado. Pero bueno, son ciclos. Ahora por suerte estamos tocando de vuelta más seguido. Progresivamente. Sí. Bueno, y este demo que es el que estamos escuchando, ¿cómo fue la grabación? ¿Cómo llegaron finalmente a poder grabar? Todo es casero. Un EP, en realidad. Sí, es un EP. Tenemos más temas. Fuimos aumentando los equipos y pasamos de esa piecita a una pieza más grande. Y ahí armamos todo un estudio más profesional. Y pudimos conseguir un micrófono, consola, todo eso, y de a poco vamos grabando cosas ahí adentro. ¿Cómo eligieron los temas? Mirá, los temas originalmente los compone Juan, y yo ahí rompo un poco la bola ahí con la batería, viendo a ver qué puedo hacer y qué no, pero él los hace él los temas. Y nada, como te contaba él, de a poquito fuimos comprando micrófonos, cables, consolas, porque nunca hicimos un demo, pero a veces íbamos a hacer el ensayo, grabábamos, nunca estábamos conformes, o que a lo mejor te dan 1 hora, 2 horas, y uno le quiere buscar el sonido, en eso somos bastante hinchabolas. Entonces, por eso agarramos una pieza que tenemos en casa, que es una habitación, sala de ensayo, porque tiene 2 camas y tiene todos los instrumentos, y empezamos a probar hasta que le encontramos el sonido y grabamos ahí. Y se puede escuchar por internet en la página biendeabajo.com, lo buscan, es muy fácil, yo lo encontré. Ah, sí, es un periodista recopado, nos subió y nos hizo. Sí, nos hizo todos los temas, una data nuestra, todo eso. Sí, eso está como difusión, está buenísimo. Sí, porque lo puede escuchar cualquiera. Bueno, ¿están listos para hacer un tema y después seguimos charlando? Dale. Sí, nosotros tenemos temas bien rockeros ahí en el disco, pero bueno, ahora vamos a hacer algo acústico. Versión acústica. ¿Cómo llama el tema? Es de Camino Negro. Claro. En esto de cómo fue cambiar de una formación a otra de una de la banda, ¿no? Y bueno, llevó uno o dos meses ahí buscando a ver quién la podía reemplazar, pero fue fácil y rápido, más que nada, porque era también un bajista, es más grande que nosotros, pero es más del ambiente de blues, que circulaba siempre por los mismos ambientes que estamos nosotros. Y le dijo, y un día estábamos zapando en un lugar y le encantó el chabón. Le dijimos, bueno, venía a tocar con nosotros. Y bueno, y ahí se dio el asunto. Y fue, creamos como una magia también. Eso fue lo bueno. Sí, al flaco le gusta zapar, así a veces los temas no los hacemos totalmente iguales. Y bueno, lo único que le tuvimos que decir es que le pegue un poco más al bajo y ponga más fuerte, pues como somos tres tenés que. Hay que bancar los tres. Sí. Pero cambió mucho la dinámica de hacer tres hermanos a meter a alguien que no era de la familia. Y mira, nosotros desde el 2001 hemos tenido un armoniquista, hemos tenido a veces gente extra. Y la verdad que a veces hay una... Vos con tu hermano te puedes agarrar a piña que no pasa nada. Tuvimos que bajar un poco de decibeles y hay cosas que no las puedes decir o te tenés que manejar entre distinto. Nosotros dos sí, que nos pegamos y todo eso, pero con el otro falta confianza. Sí, todavía no le pegamos. Mi hermano le ha llegado a pegar a un armoniquista en el escenario. Pero bueno, no fue más el armoniquista. Eso es lo que pasa cuando el hermano se va, si le pega. Me gustaría saber qué situación fue la que llevó a que le tenían que pegar. Lo que pasa, no es por nada, no hay que generalizar, no hay que discriminar. No hay que hacer nada. Muchas veces pasa. No hay que tener violencia. Sí. No, pues muchas veces pasa que. Pero me sacó. Por lo general, el armoniquista. Por lo menos es la apreciación mía, pero el que toca bien es el que también canta, entonces sabe dónde meter la armónica, dónde no. Los que son armoniquistas solamente, muchas veces, a veces no se sabe la canción en el tema, tocando. Entonces está haciendo un solo de guitarra y está con la armónica. No, aparte fue algo así, era, terminamos la noche el show y dije, mirá, voy a invitar a este, al pianista, viste que venga, bueno, listo, vos no toques. Estamos tocando y aparece. Media vuelta, me cagué una patada, listo. Ya, anda cagada. Lo creo que está filmado todo. Bueno, no se lo merecía, está bien. Bueno, hace un rato estábamos hablando de que pudieron tocar con gente grosa del género musical que ustedes hacen. Me gustaría saber qué artista queda para... Que ustedes dicen, me gustaría compartir un escenario con tal artista. Y uno, pero se murió con Papo, que era... Nosotros seguimos... Con todos los músicos que tocó él, tocamos nosotros. Porque se fue dando, así. Y eso era como un sueño, ¿viste? Estar ahí con el más grande también. Claro, bueno, ya lo habíamos dicho, también compartimos escenario con Yuri Ruth, que era el bajista de la última época. Con el bajista, con el baterista, con el tecladista, con casi todo tocamos con ellos. Porque se fue dando, ¿no? Tampoco que lo buscamos nosotros. Pero bueno, eso fue de acá, vendría a ser un referente con el que tocaríamos. Un show que recuerden que haya sido especial o lo recuerden por algo en particular. Bueno, el de la patada siempre me lo acuerdo. Claro, sí, pero más allá de que haya estado. Después también nos acordamos uno que estaba bueno en. Fue en la Plaza de Escalada. Bueno, ese también. En la Plaza de Escalada, ahí cerca de Lanús. Que estábamos tocando y en una plaza y cada tanto venían un par de linchera medio borracho y se metían ahí entre el escenario. Hace ese poco. Me acuerdo. Y uno de Pajarito también. Nosotros una vez tocamos, le hicimos como la banda a Pajarito Saguri. Pajarito Saguri desde la década del 60. Que de siempre, los creadores de la balsa. Cada, siempre estuvo en las bandas, justo antes de que la banda explotara y se vaya a la fama, él ya no estaba. Pero justo estuvo siempre a punto de un capo el chabón. Pero bueno, estuvimos con él. Tipo de 60 y pico de años se tiraba del escenario para abajo. Sí. Bueno, y le hicimos la banda a él y también ese show estuvo bueno. Sí, bueno, ahí apareció ese Medina y Martín, el Manal. Sí. Uh-huh. Eso fue. Estuvo bueno ese. Bueno, Mari, ¿te parece que vayamos a la sección ya que los chicos están hablando bastante relacionado? Justo el pie para pasar a la sección, que es el viejazo, que es un tema clásico que nosotros solemos pasar. Pero somos re jóvenes nosotros. No, tenemos una sección dedicada a temas que tengan más de 10 años y le llamamos el viejazo porque nos parece. Sería así. Sí. ¿Vamos a hacer esta sección? Sí, vamos a mandar el... tendríamos que haber avisado antes al operador. Bueno, mientras tanto les pregunto, ¿por qué el nombre de la banda? ¿O cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quieres contarlo vos? ¿Y eso? No, contar. Eso en fue de pedo. Sí. Estamos en eso, en la búsqueda de un nombre. Y yo estaba justo arriba de un arcón lleno de LP y vinilos. Y dije, bueno, ¿por qué no le ponemos vinilo? Y todos nos miramos, bueno, y que quede blues. Y bueno, y quedó vinilo blues. Esa fue una corta historia. Está bien, ¿no? Pero les quedó muy bien. Es muy pegadizo el nombre. Bueno, entonces vamos a pasar al viejazo así de una. Presentar. Sí, me sacaron la información, no importa, lo voy a presentar igual. Los chicos estaban hablando de Papo, bueno, de Medina. Es un género que yo no manejo, pero que Gavito, que es un colaborador, casi productor, que aquí me trae la información del programa, dijo, ¿por qué no pasan un tema de Aeroblues? Que fue una banda que tuvo Papo, ustedes seguro la conocen, no sé, yo me enteré hoy. En 1977, Papo sí. Se juntó con Alejandro Medina y el brasileño Rolando Castelo Jr. para formar esta banda. Y vamos a escuchar uno de los temas que lo eligió Gavito. Y el baterista ese, Papo, se había cagado de risa porque tenía una mano más chica que la otra. Ajá. Entonces decía, ¿este va a tocar la batería? No, ni en pedo. Y lo escuchó. Y es un animal tocando. No, vamos a ponerlo. Bueno, con anécdota y todo, vamos a escuchar de Aeroblues, Viene cruzando el mar. Voy caminando, por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Me preguntas por qué. Bien, después de este clásico seguimos en Carpe Diem con Vinilos Blues. Marilyn, ¿querés pasar la vía de comunicación nuevamente? Así es, 4284-0200, una vía telefónica, y otra vía de comunicación que es por mensaje de texto al 1550-51-40-54, que nos llegó un mensaje que no estoy en condiciones de afirmar quién lo mandó. Ah, bueno. Dice, muy buena la banda, los estoy escuchando comiendo tostadas con manteca, sentada frente de la compu, esperando que surjan ideas para los tres trabajos que tengo que hacer. Besos a todos. ¿Quién será? No sabemos quién es a ciencia cierta, pero suponemos que será Ivana. Suponemos. Que mande otro mensaje, no cuesta nada. ¿Cuántos están los mensajes hoy en día? No sé, bueno, qué día era yo. Bueno, bien, seguimos. Sí, seguimos con Vinilos Blues. Interrogándolos. Quería saber cómo fue la experiencia de participar en esta maratón de rock de Berazategui, que fue un evento que a mí me dejó como sorprendida. Y ustedes estuvieron ahí tocando no sé bien qué día y después de cuántas horas de. Tocamos el martes, que fue el segundo día, a las 10 de la noche. La verdad que estuvo alucinante. Eran dos escenarios. Entre banda y banda no podía haber más de 5 minutos y entre tema y tema no podía haber más de 30 segundos y te asignaban 20 minutos por banda. Empezó el lunes 1 de junio, creo que a las 10 o a las 2 de la tarde, hasta el domingo a las 10 de la noche, el domingo domingo 7 creo que fue. Hasta el domingo, sí. Eran 120 horas corridas de rock, había pop también, y por suerte nos tocó un horario súper central que fue de las noches, porque por lo general las bandas conocidas iban a las 9 o a las 9 y media, y después nos enteramos que salimos en el canal 20, de ahí de Berazategui, sí, de ahí en Berazategui, y la verdad que estuvo buenísimo. Había oportunidad de que a lo mejor te viera algún productor, que es lo que uno siempre quiere. Habían varios medios. No, la verdad que estuvo alucinante. ¿Y por cómo llegaron a tocar ahí? Mira, yo tengo una compañía de trabajo que vive en Berazategui y un día viene y me dice, mira, me llegó esto, y le había llegado por mail un formulario para inscribir, que originariamente iban a ser bandas de Berazategui. Nosotros lo completamos igual, hicimos todo y nos llamaron, así que quedamos entre las 400 bandas. Así que, y nos podían tocar a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde. Yo ya en el trabajo había dicho, mira, a lo mejor me tengo, no es muy serio, yo soy ahí el contador, pero a lo mejor me tengo que ir a tocar ya me he ido a tocar a manifestaciones, así que esta vez estaba todo bien. Bueno, y esto de los trabajos, que no se dedican solamente a la música, ¿cómo lo manejan? Mira, yo lo que toco con mi hermano, él realmente nos gusta y tocamos lo que nos gusta, y sinceramente a veces yo no podría vivir a lo mejor de tocar otros estilos que no me gustan. Y yo trabajo de contador, así que con eso me gano el pan, y bueno, este es mi cable a tierra y es mucho más que un hobby porque le dedico mucho tiempo y ganas. ¿Y vos qué te dices? No, yo no trabajo. Me mirá. No, ahora no trabajo porque no hay laburo. No, pero sí, ¿cómo es? Laburando de sonido en canales de tele y se cortaron los programas y bueno, estamos al pedo. Pero sí, lo que trato yo es que sea la música y ser sonidista un joven. Claro, y no al revés. Claro, sí. Eso es lo que aspiro, pero es muy enquilombado. Bueno, tendremos tiempo para componer ahora. Sí. ¿En qué te inspiras para componer los temas? Y lo que venga primero en la mente. Me llega como una especie de inspiración. Sí, es así. El que toqué recién era justo antes de ir a una radio, que nunca teníamos acústico, siempre tocábamos algún blues de cualquiera, y lo escribí así al toque. A veces así, a veces ahora estoy con una base hace como un mes y no le puedo poner letra y no puedo dormir a la noche, me quedo hasta las 8 de la, bueno, hasta las 8 de la mañana sin dormir y no le puedo poner la letra, es una cagada. Sí. Mira, justamente ahora sí queda tiempo para tomar un tema más, es un tema que hicimos el jueves. Él empezó a la noche a hacer, viste, tenés que tener algún tema acústico como para ir a la radio, y el jueves empezó a hacer una base y una letra y me junté con él y empezamos de a poquito y sacamos un tema nuevo, que ahora si hay tiempo lo vamos a tocar. Pero y a veces pasa que tipo, no sé, 2 o 3 de la mañana se inspira, tiene que ir a la computadora, anotar, grabar. Ajá. Lo que hacemos, tratamos de grabar todos los ensayos y después te empezás a fijar y ahora tenemos dos o tres temas nuevos más para sacar, sí, sí, que son bases que salen de los ensayos y después hay que ir puliéndolos. Vino justo entonces que sacaron este nuevo tema a la radio. Si lo quieren hacer ahora o quieren tomarse un recreito, sí, pasamos uno de los un temas. Un tema y después hacemos. Bueno, vamos a escuchar entonces SOS. Dale. Del EP de Vivi. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe, sí, Diem. Está tímido Charlie, lo tengo que decir. Está tildado. Ya vos tenías, pero no las capta. Ajá, pero no. Bueno, seguimos con Vinilos Blues, lo repito para que... Por si alguien recién se engancha con el programa. Muy bien. Bueno, nos estamos acordando de Tony, así que si estás por ahí, Tony, manda una señal. Bueno, un músico amigo del programa. Bueno, tengo más preguntas, yo soy así, chicos. ¿Qué tienen planeado para este año? con la banda. Era amplia la pregunta. A ver, voy más a si tienen pensado grabar un disco o todavía no. Estamos tratando de tocar en la mayor radio posible, estamos buscando lugares para tocar. Ahora el sábado que viene estamos tocando en Flores, ahí a las 10 de la noche, en Bacacay y Donato Álvarez, en el Bar Contacto. Estamos tratando de cerrar unos moto encuentros o moto asados que se van a dar en julio o también en noviembre. Estamos viendo de ver si podemos tocar en Rufino, en Santa Fe y en Entre Ríos. Hacer una mini gira. Y estamos sacando nuevos temas. Así, en vez de un EP ya tenemos algún disquito. Estaría bueno, digo, estamos a full entregando demos por todos lados, a ver si algún productor nos da bola y dejamos. Y ponen la mosca. Sí, porque al final estamos poniendo, no estamos pagando para tocar, pero estamos poniendo para grabar. Pero no, a ver si la podemos pegar con alguien piola que nos quiera grabar y un poco salir de lo que es la grabación casera, y estamos con eso, a full con eso. Objetivos. Claro, son amplios, pero ya después de tantos años de haber tocado. Dentro de sí, tocar en estadio, ya está. Eso. Claro, sí, se gana fortuna y después no toca más. No, después de tantos años de haber tocado, haber tenido la posibilidad de tocar en muchos lados y que ahora tenemos un EP, a ver si alguien nos da bola y podemos grabar algo un poquito más profesional. ¿Son de escuchar artistas emergentes, digamos, de acá locales, o hay alguno que les parezca destacable, under, digamos, un artista que esté surgiendo? Sí, mira, yo y mi hermano también estamos un poco anclados en música más vieja. Sí. Y no, capaz en movidas under vamos, pero porque nos invitan y todo eso, porque somos amigos. Claro. Pero no que esté escuchando esa música. O me dio el disco y lo estoy escuchando. A eso ibas. Sí, eso. No, a veces a lo mejor queda un poco cerrado, pero uno escucha bandas, no, actualmente escucho bandas, sigue escuchando la misma banda de siempre, de fines de los 60, de la década del 70, y a bandas actuales la verdad muy muy poca. Ni a nosotros mismos nos escuchamos. No, sí iba eso, que pero no, a mí lo que me pasa a veces, no sé, pongo radios donde pasa música nueva y para mí el rock pone esa Apple radio clásica. Me pasa que toda la música que pasan ahora tipo rockero, no sé, los cantantes suenan a través como de un megáfono con toda la voz igual, la guitarra distorsionada, y son todo a partir de Strokes, ¿no? Todas esas bandas para mí suenan muy muy parecidas. No digo que sea malo, a mí no me gusta, así que no escucho mucha música actual. Está perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el tema que tiene título, porque dijeron que era nuevo. Mira, lo hicimos el jueves, ¿no? Acusticazo en radio. Genial. Gracias, a ver si lo podemos tocar, pues yo con la pandereta soy un desastre. Bueno, y yo con la guitarra también. No. Y con la voz. Los palitos. Música, que es muy importante, me gustaría que cuenten un poco cómo fue. Y yo más o menos arranqué a los 10 años a tocar la guitarra, aunque yo parezca que tengo 23, tengo 8 años, pero mejor, ahí se me va a acabar. Y bueno, arranqué en un conservatorio, tratando de aprender guitarra eléctrica, como me enseñaban criolla, los largué. Y después fui a una escuelita y después fui con un músico, un blusero, Miguel Botafogo. Bueno, con él estuve 6 años. Y bueno, y ahí aprendí la mayoría. Yo antes de eso estaba tocando más heavy metal. Y bueno, de ahí me agrandé y empecé a tocar blues. Y bueno, y después que terminé con él, más que nada los CDs. Es la mejor música, poner CDs y sacar ahí. Ahí te enriquece el oído y todo. Hay que tener un oído ya preparado para eso. Sí, pero de a poquito uno lo puede ir mejorando siempre. Bueno, una pregunta. Actualmente la banda cuenta con bajo, guitarra, batería, pero el estilo que ustedes usan también requiere otros instrumentos. Me gustaría saber si para la grabación del demo tuvieron músicos invitados. No, nada. Nada, todo. Nada, es... Mi vieja es un pero no, después fue todo así nosotros. ¿Y al mismo les gusta invitar a...? No estamos inventando mucha gente, pero... Pero tecladista sigue. Para tanto tenemos una moniquista que respeto. Pesa como 120 kilos. No, pero ese sabe tocar bien la armónica. Cuando le... Sí, pero tiene que tocar. Pero si algún instrumento pondría, sería un jamón, un órgano. Sí. Y bueno, ahí sería un... Bueno, para el disco seguramente van a querer tener. Sí, eso es lo más. Lo más seguro ahí metemos, ¿vale? Bien, nos llegó un mensaje al 15 50 51 40 54. Y dice: felicitaciones a la banda. Sigan persiguiendo su sueño y lo van a lograr. Muchas gracias. Saludos a todos, Lula. Gracias, Lula. Lula de Brasil. Sí, más o menos. Ya la buscaría. Es una mujer esta, Lula. Bueno, ya nos estamos despidiendo de los chicos de Vinilos Blues. No sé, ahorita me hace señas del otro lado. No. Bueno, repitamos la fecha que tiene el 20. Bueno, el sábado 20, el sábado que viene, sí. A las 10 de la noche en Flores, Bacacay 1715, creo que es Bacacay y esquina Donato Álvarez, y el lugar se llama Contacto. ¿Tiene alguna otra banda? Hay otra banda que es la que organiza toda la movida, que se llama Easy Baby. Easy Baby. Tomamos nosotros a las 10 y después la otra banda, que es de blues tradicional. ¿Tienen preparado algún especial para esta fecha? Bueno, igual no rompo la guitarra porque me salió caro. Ah, bueno, eso está bien. ¿Algún cover? ¿Siguen haciendo covers o ya no? Y lo estamos ya dejando de lado. Pero cuando necesitamos, poner bueno, si falta, tenemos más tiempo para tocar, cover, sí. Agregamos covers. Muy bien. Nos alargamos los solos. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias a todos por haber venido. Un placer. Lo digo en nombre de todos. Cuando quieran pueden volver. No hay problema. Buenísimo. Con el disco, ya vuelvo. Claro. Con Antonio por la mano. Con el disco, ahora sí, la mano. Buenísimo. Sí, no me queda duda que ya van a llegar algo así. Bueno, vamos a ir a la última sección del programa. Gustavo del otro lado, ¿podemos? Sí, buenísimo. Tenemos un poquito de actualidad, una pista de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, ahora sí estamos en la sección habitual de Carpe Diem. Celeste tiene el monopolio de las noticias, ella que es periodista, este critica tanto. Eso, pero ya encontramos la información para tener una de Clarín que, bueno. Que la semana pasada estuvo buena, que me dijiste. Bueno, no, esta semana no porque teníamos invitados, quise dejarlo. No, pero me enteré de una mentira, dice llanamente, que publicaron y que tuvieron que desmentirla al Departamento de Estado de Estados Unidos. Bueno, lo tengo que decir todo, si quieren, chicos. Sí, vi el documento, todo. Pero bueno, ya les dejé el monopolio de las noticias y pueden hacerse cargo ustedes. Así es, arranco yo con una noticia que... día llegan a ser interesantes y se concreta que es Paul McCartney, que quiere hacer un disco con MGMT, la banda indie. No sé si MGMT conocen, ¿no? Es una luz. Nada que ver, claro, por eso. Un retro psicodélico. A mí, en lo personal me gusta. Bueno, la noticia de que se viene, Paul McCartney acaba de expresar su intención de trabajar junto a las MGMT, con lo que le gustaría hacer un disco dance. Me gusta MGMT y quiero hacer algún trabajo bien bailable con ellos, necesitamos hablarlo. Todavía no hay nada confirmado, sí. Es una casi noticia entonces. Sí. La noticia de la intención son muchas de estas. Un artista que quiere trabajar con alguien más, generalmente no se concreta. En las redes se da mucho de que dan noticias que son rumores y después tienen la otra noticia que es la desmentida. Y lo hacen para generar noticias. Generar noticias sin ningún fundamento. Bueno, esperaremos a ver si se concreta esta unión de artistas. Sí. Quiero decir algo, ¿no? Charlie tenía una noticia preparada y yo no pongo las noticias y no se la... Bueno, yo creo que pasó por Carpe Diem. Sí. Va a incluir en su formación, pero es música. Va a incluir a Daniel Latino como guitarrista, la banda que ya lo está formando. Sí. Gonzalo Campos va a estar en la formación, que va a tener una orientación un tanto más rock, y están preparando un EP que va a descargarse gratuitamente. Esta banda se presenta mañana. En Ciudad Emergente, exactamente. Sí. Se presenta mañana, domingo 14. Estuvimos hablando la semana pasada de este festival. Si querés delegarme la... Sí. Ciudad Emergente, que hay artistas de un estilo bastante definido. Aunque me enteré que había artistas de hip hop, yo la verdad no... Sí. No, así hay. Bueno, hay de todo un poco, ¿verdad? En el Centro Cultural Recoleta, entrada gratuita, empezó el jueves. Continúa hoy con muchos artistas. Y ayer... me acordé porque me quedé. Había una banda sorpresa que cerraba el día y al final fue Juana Molina, que es alguien que me hubiera gustado ir, pero bueno, les cuento porque hoy también hay otro artista sorpresa que no sabemos quién es y tal vez... Esperemos que no se lo haga porque si no fue bueno. Bueno, mañana arranca a las 3 de la tarde. Tocan Toganes, Amarte, 3 CH que me conozco tal vez, una de esas... Es la de hip hop, que yo no sé. Imperio de Diablo, Alfonso Barbieri, Secom de España, De Siniestros, Pandoris, Pablo Dacal, Entre Ríos, que es la banda que estaba nombrando Charlie, a las 19.45, Los Zumbanda y Cierra la Noche, DJ Fidel. Y el lunes, que es feriado, también hay una serie de artistas, arranca a las 15 con Plano Oculto, luego Lúdico, a las 16 en la terraza, que si no hace frío, bueno. Toca Coco, luego Utopians, Pánico Ramírez a las 17:15, Mariana Bianchini, que es una solista que pasamos la semana pasada en el programa, Hanna, Florencia Ruiz, Ryan Red, de España, que les cuento, tienen la particularidad de que cantan todo en inglés. Ya estaba escuchando a la cantante. Prieto de Jacobo con Mariano y DJ Wallace cierra la noche. Bueno, eso fue todo. Sí, igual son dentro de todo, el mismo estilo todos. Sí, sí. El estilo que quiero llamar. Indie. No sé. Bueno, Mari, ¿alguna noticia de todas estas que has traído? Entonces, hay tanta información dando vuelta. Les puedo contar que Jarvis Crocker dijo que tal vez no esté tan lejos. Es otra casi noticia. Otra noticia de la intención. Tal vez pueda llegar a reunir a The Pulp. Es una banda de los 90 y es como el icono del Britpop. Eso es algo bueno. Jarvis Crocker estuvo por acá en Argentina, tocó en la trastienda hace algunos meses. Y dice, todo depende de cuánta plata haya en la mesa. Medio en broma, medio no, pero que considera la propuesta interesante. Así que tal vez en un futuro estemos hablando de la reunión de Pulp. Muy bien, otra más que se reúne se suma a la volada, ¿viste? Bueno, estamos diciendo aquí qué vamos a hacer a continuación. Vamos a presentar el tema que iba a presentar Ivy, si venía, bueno, ya vamos a entrar. Sí. Más dedicado para vos. Más dedicado para ella que está haciendo su trabajo práctico. es un tema de la banda Kaiser Chiefs, Always Happen Like That. Están preparando los músicos. Acá, Kaiser Chiefs en el estudio B de la radio net. Sí. Esas cosas pasan, está bien. Bueno, no es problema. Podemos tocar este tema que se llama Always Happen Like That.

truth, I'm adamant, and rough and hard as the granite get. Never hesitant up on a mic, strike quick like an avalanche. Hijack you like a Comanche, I'm a man on a mission. Rhyme vigilante, keep all the jealous and the envious antsy. Love to do the club, go with a party, people dancing, and set the mood for all the plotting and romancing, It's a wonderful night, we got the answer, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down.